cuando vuelvas conmigo. Te daré nuevos besos, te diré tantas cosas, te diré de mi amor. Cuando vuelvas conmigo, después de tanta espera, nuestras almas unirán. Cuando llegue la noche, con su luna plateada, adornando el paisaje, donde estemos tú y yo. Cuando vuelvas conmigo, juraremos querernos, haremos de dos vidas una vida no más. Cuando vuelvas conmigo, te daré nuevos besos, te diré tantas cosas, te diré de mi amor. Cuando vuelvas conmigo, después de tanta espera, nuestras almas unidas. Cuando llegue la noche, con su luna plateada, adornando el paisaje, donde estemos tú y yo. Cuando vuelvas conmigo, juraremos querer.